Domingo, bricolaje y barbacoa, pero no tengo madera y nariz para estas cosas. Domingo, cementerio y flores grandes, pero yo no sé pasarle un trapito a las solemnidades. Domingo, prensa y desayuno, te miro de reojo, no estoy solo en este mundo. Domingo, tiempo para todo, me descubro temblando, si cierro los ojos. 6 días quedan detrás y otros 6 hay delante. Es domingo y nada más. Tu mirada ya no arde. Dime dónde estás. En tus ojos no te encuentro. Es domingo de soñar y encerrarse en los recuerdos. Domingo, música de fondo, se me duerme el corazón, esa isla sin tesoro. Domingo, no funciona el vídeo, yo lo arreglo y sin mirarnos, miraremos lo mismo. 6 días quedan detrás y otros 6 hay delante. Es domingo y nada más. Tu mirada ya no arde. Dime dónde estás. En tus ojos no te encuentro. Es domingo de soñar y encerrarse en los recuerdos. Domingo es un día de viento, de esos que erizan la piel. Y lo que quiere, creo, es que me vaya con él. Es que me vaya. 6 días quedan detrás y otros 6 hay delante. Es domingo y nada más. Tu mirada ya no arde. Dime dónde estás, en tus ojos no te encuentro. Es domingo de soñar y encerrarse en los recuerdos.